Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Don Alfonso, a los años que nos visita, pase y tome asiento. Ya le traigo un café. Mami, ¿por qué el señor que está en la sala habla raro y se mueve extraño? Don Alfonso actúa así porque tiene parálisis cerebral. Mami, ¿le voy a dar el café en mi taza favorita? Sí, ¿por qué? Pero mejor dale una taza que no usemos. La parálisis cerebral puede darte a ti o a mí. Si eso pasara, ¿tú me darías la comida en recipientes viejos? No, mami, no me gustaría que pase eso. Póngase en los zapatos de los discapacitados y brinde la ayuda que le gustaría recibir a usted. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.